Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio la Riachuelo. Zumba la Colectiva. Zumba la Turba. Che Barraca. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, arrancamos el segundo bloque del Enredando las Mañanas. De acuerdo a la insistencia de nuestro productor, vamos a pasar la página. Nos pueden escuchar por nuestra página, rnma.org.ar. Así es, también pueden buscar los links para escucharnos en vivo, tanto en Facebook como en la página, en el Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos y en Colectivo Radio Pueblo. Perfecto. Y yo aprovecho para mandar un saludo a Marce, que nos está escuchando, porque no pudo dormir, así que saludos para ella, una compañera de militancia. Ah, no me digas, no pudo dormir. No. Qué macana. Hizo mucho calor aquí en Jujuy, hay que reconocerlo. Estamos sufriendo una oleada de calor zarpada que no nos deja dormir. Excepto algunos que tienen aire acondicionado, pueden sobrevivir, el resto no. Así que así estamos soportando el calor, las fuertes temperaturas. Con boletas que llegan con boletas, 700 pesos por mes, 1700 lo menos pesos que podés utilizar. En mi casa llegó 1700 pesos. Sí, el mes pasado pagamos eso. A mí me llega 700 pesos por mes. Increíble. Y bueno, el aire acondicionado cuesta. No, ni lo enciendo. Va, lo tengo que encender solamente cuando edito video. Nada más, porque si no se me va la temperatura de la máquina. Y ya he tenido demasiadas experiencias de fulminar máquinas por exigirle mucho. Pero bueno, volviendo, ¿te parece que volvamos? Enredando las Mañanas. Volviendo a Enredando las Mañanas. Hace, yo recuerdo, no mucho, hará 2 meses, creo. Habíamos entrevistado a Carlos Vicente de la multisectorial contra la ley Monsanto de semillas sobre la amenaza que podía significar esta nueva avanzada de de los poderes agroexportadores de en particular de Monsanto, Bayer Monsanto, ¿no? Porque ese es otro elemento más, ahora sí. Se le suma a Monsanto todo y que seguramente harán uso de parte del prestigio, digamos, que fue adquiriendo la firma Bayer, ¿no? Entonces, pero bueno, hablábamos, recuerdo entonces con Carlos Vicente hace ya algunos meses sobre el peligro que significaba, que podía significar esta avanzada de los grupos agroexportadores. Y hoy nos encontramos ya no frente a un peligro potencial, sino ya directamente frente a un proyecto de ley ingresado para su tratamiento. Carlos, ¿nos estás escuchando? Perfectamente, amigos. Un gusto estar en contacto. Un saludo para la audiencia de Jujuy. Y bueno, como vos planteas claramente, el día jueves 19:55 entró el proyecto del Poder Ejecutivo al Congreso, que era algo que se venía anunciando desde hace meses, y bueno, en el tironeo entre Monsanto, los semilleros, los productores de soja, se demoró, y bueno, pero finalmente avanzaron y en la línea en lo que nosotros veníamos sospechando, ¿no? Carlos, ¿nos podrías comentar un poco o recordarnos de qué se trata la ley o qué, contra qué atenta la ley puntualmente? Por supuesto. Creo que es muy importante porque, bueno, como siempre decimos, uno podría pensar, cualquier oyente podría pensar que una ley de semillas es una ley para proteger las semillas, ¿no? Y en este caso, todas las leyes de semillas que se vienen aprobando en el mundo, salvo el caso honroso de Venezuela, pero el resto de las leyes de semillas son leyes privatizadoras de las semillas, o sea, son leyes que lo que hacen es permitir a las grandes corporaciones que tengan monopolio sobre las semillas, o sea, que tengan exclusividad, que puedan poner condiciones para que alguien que las use tenga que pagarles a ellos regalías, ¿no? Y esto, bueno, es un atentado contra los derechos humanos, porque lo concreto es que los seres humanos venimos haciendo agricultura desde hace 10.000 años y la base de la agricultura es guardar semilla, compartirla, intercambiarla, venderla, por supuesto, incluso las semillas desde esos, en esos 10.000 años han viajado por el mundo y siguen viajando, y lo que pretenden las corporaciones justamente es enclaustrarlas, es ponerlas presas bajo las leyes de semillas y tener el control absoluto sobre ellas. Y bueno, de eso se trata justamente esta ley que ingresó al Congreso. Una de las cosas que plantea en sus primeros puntos es el hecho de que las semillas protegidas, como ellos las llaman, pero protegidas quiere decir con derecho de propiedad intelectual, con una empresa que la registró como propiedad suya, solamente van a poder sembrarse después de 3 años de pagar regalías. O sea, alguien compra una semilla a Monsanto o a cualquiera que la ha registrado como propia, y si la quiere volver a sembrar, tiene que declararle a la empresa cuánta semilla guarda y pagarle regalías por esas semillas que guarda, ¿no? Y esto debe hacerlo por 3 años. Incluso el borrador original del gobierno, que nosotros tuvimos acceso hace un mes, planteaba 2 años, y obviamente los lobbies corporativos lograron que se agregue un año más. O sea, por 3 años hay que pagar regalías. Recién después de eso, alguien deja de pagar regalías. Y además lo que plantea es que si alguien aumenta la superficie que siembra, el pago se hace permanente, no es solo por esos 3 años, sino que todo el tiempo que vuelva a usar la semilla tiene que declararla y pagar. Y lo otro que tiene, que para nosotros es muy grave, es que aumenta el poder del INAS, el Instituto Nacional de Semillas, que es parte del Ministerio de Agricultura y que justamente debería servir para preservar y defender nuestras semillas. Bueno, no, el INAS se fortalece como un organismo de control al servicio de las corporaciones. Entonces, el INAS puede llegar a los predios frente a una denuncia de Monsanto, por ejemplo, y puede, ante la sospecha nomás, confiscar mercadería, puede clausurar galpones, puede incluso destruir siembras, ¿no? Y bueno, esto es algo que no podemos admitir, y por eso hemos constituido hace ya varios meses una multisectorial que se llama No a la Ley Monsanto de Semillas, con organizaciones políticas, organizaciones sociales, organizaciones ecologistas, partidos políticos, en la que estamos, bueno, tratando de dar esa pelea contra la aprobación de la ley, ¿no? Sobre todo ahora intentando que nuestros legisladores tomen conciencia de la responsabilidad que tienen si aprueban esta ley. Carlos, ¿podrías explicarle a nuestra audiencia, que seguramente no lo debe entender? Uno tiene la lógica, la noción de que uno va, compra una semilla y bueno, y luego la siembra y la utiliza. Pero vos colocabas recién el concepto, y la ley lo coloca, del proyecto de ley, de regalías. O sea que esto es algo aparte del coste normal de la semilla. Exactamente, la semilla cuando se compra tiene un costo que en la primera compra, el costo que va a tener la semilla ya incluye la regalía que está cobrando la corporación. Bien. Esto va a hacer de por sí que ya el aumento del costo de las semillas haga que una semilla registrada sea más cara. Pero lo que significa la ley, lo que implica la ley, es que cuando yo coseché cualquier producto, cualquier semilla que esté registrada y quiero guardar semilla para volver a sembrar, entonces no lo puedo hacer, no tengo ese derecho. Yo tengo que llamarlo a Monsanto, decirle: señores, yo voy a guardar tantas toneladas o kilos de esta semilla, lo tengo que declarar con documentación y tengo que pagar regalías por esa compra. Entonces, las empresas se garantizan que ellos no hacen nada, no producen la semilla, no la tienen que multiplicar, pero cada uno de los que produce su grano y guarda semilla está siendo ya el trabajo para Monsanto y le tiene que pagar por eso. Claro. Esto, como digo, el proyecto de ley que ingresó a diputados ahora plantea que esto debe hacerse durante 3 años. Carlos, ¿y nos podrías comentar un poco o recontextualizar qué es Monsanto? Porque, digamos, como muy loco pensar esto del patentamiento de las semillas, porque, como vos decías, es una práctica que está hace siglos. Hace un montón de tiempo, si nos podrías comentar un poco qué es Monsanto y cómo se contextualiza con esta situación con Bayer también. Sí, por supuesto, creo que esto es fundamental porque es ponerlo en el contexto, que justamente en estos días es muy oportuno porque ayer finalizó en La Haya el primer tribunal internacional contra Monsanto que organizaron organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, desde organizaciones campesinas hasta instituciones científicas, pasando por un enorme grupo de organizaciones no gubernamentales con mucha participación de compañeros y compañeras de Argentina. El doctor Damián Berceñazzi, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Rosario, estuvo exponiendo como testigo por los daños de Monsanto. ¿Y Monsanto qué es? Monsanto es una corporación que, con sus más de 100 años, se ha dedicado siempre a fabricar productos químicos y que hace aproximadamente 25-30 se dio cuenta que había un gran negocio en hacer semillas que fueran dependientes de sus agrotóxicos. O sea, Monsanto históricamente fabricó venenos, el agente naranja, por ejemplo, que se usó en la guerra de Vietnam, y descubrió que si lograba crear una semilla que fuera dependiente del uso de sus agrotóxicos, podía hacer un gran negocio vendiendo más de esos venenos. Así nacen los primeros transgénicos, así nace el transgénico más sembrado en la Argentina hoy, que es la soja transgénica, que es una soja resistente a un herbicida que en algún momento fue patente de Monsanto, el glifosato, y que hace que en Argentina se use hoy más de 250 millones de litros de glifosato por año. Esto implica un enorme negocio para Monsanto, y Monsanto, no contento con su negocio de vender químicos, se dio cuenta que lo otro que necesitaba controlar para tener el negocio completo era las semillas. Así es que se convirtió, comprando empresas semilleras, en una de las mayores semilleras del mundo, y bueno, hoy día las leyes de semillas son la herramienta que ellos usan para tener el control total sobre las semillas. Y bueno, Monsanto es una más de un puñado de corporaciones que hoy controlan toda la cadena alimenticia y dentro de esta cadena se están produciendo grandes fusiones y una de ellas es la de la adquisición de Monsanto por parte de Bayer, que a Monsanto le viene bien porque desaparece su nombre que tiene muy mala prensa, pero que, digamos, no implica otra cosa que mayor concentración y mayor poder de estas corporaciones, porque todas, Monsanto, Syngenta, Bayer, DuPont, Dow, todas están metidas en lo mismo, que es vender venenos y controlar la cadena alimentaria para que la agricultura industrial, que es la que hoy está destruyendo el planeta, sea dependiente de esos venenos, ¿no? Carlos, volviendo al tema de la ley, se hablaba de un peligro justamente para esta práctica que vos comentabas, ¿no?, milenaria, de sembrar la semilla, guardarla. Se hablaba de un peligro que puede representar estos mayores controles para con esta práctica. ¿Eso se puede visibilizar en este nuevo proyecto de ley? Bueno, el proyecto de ley prohíbe guardar semillas sin pagar regalías. Criminaliza a los agricultores que guardan semillas poniéndolos en manos del INACE para justamente poder hacer los controles. Así que penaliza con multas que plantean de 1.000 a 60.000 pesos para quien no permita tomar muestras sobre el cultivo o producto de la cosecha, imagínense ustedes. Entonces, sí, es un atentado directamente contra la agricultura tal como la hemos conocido hasta el presente, ¿no? Carlos, y bueno, en vistas de la llegada al Congreso de este proyecto de ley, ¿qué actividades o qué planificación están viendo para accionar, digamos, en base al peligro, ¿no?, de esta ley? Mira, nosotros venimos trabajando ya en varios frentes, hemos con otras organizaciones, incluso con sectores políticos, con el apoyo de la diputada Alcira Argumedo, se ha hecho una jornada de debate parlamentario hace un mes más o menos. En este momento estamos pensando en otra jornada de debate parlamentario y estamos organizando este conjunto, que somos más de 50 organizaciones, un envío de un documento que preparamos, que lo pueden ver en el Facebook de Multisectorial No a la Ley Monsanto de Semillas, a cada legislador para que, como digo, nosotros hacemos un análisis de la ley, de este proyecto, que en realidad es una modificación de la ley vigente, la 2247, que contiene nada más que 8 puntos, pero que empeora mucho la situación de las semillas. Y bueno, en este análisis que enviamos a los legisladores, no solo estamos diciendo lo que no queremos, sino también marcando 5 puntos que para nosotros son parte fundamental de este debate, el primero de los cuales es justamente el rechazo a toda forma de propiedad intelectual sobre las semillas, ¿no? Carlos, agradecemos entonces la entrevista y seguramente vamos a seguir en contacto, porque me parece que esto se propone como una larga lucha que como sociedad debemos llevar, ¿no? Muchas gracias a ustedes, es fundamental el trabajo y la posibilidad de llegar a cada rincón de la Argentina que nos dan los medios comunitarios, los medios alternativos, los medios que están comprometidos con las luchas de nuestro pueblo. Y por otro lado, como vos decís, esto es una larga lucha, llevamos 4 años resistiendo, 4 años no han logrado aprobar una ley nueva de semillas, y vamos a seguir dando esa lucha, y los campesinos, como lo han dicho en muchas reuniones, campesinos y campesinas, pueblos originarios, de cualquier manera, aún con una ley aprobada, están decididos a seguir compartiendo e intercambiando las semillas, porque esa es la manera en la que se han alimentado los pueblos y la humanidad desde hace 10.000 años, y eso va a seguir ocurriendo a pesar de las leyes, a pesar de Monsanto. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Ahí pasaba Carlos Vicente de la Multisectorial contra la ley de Monsanto, como comentábamos, y me acordé recién que la saludaba Marcela, y Marcela estaba también con los productores de acá de Jujuy, y acá se hacen encuentros de semillas, así que fue como muy clave mencionarla. Y bueno, después está el riesgo, ¿no?, de atentar contra la soberanía alimentaria, que es este proyecto de ley, y una cosa súper represiva, esto de pagar regalías, de prohibir la práctica, que ya viene hace un montón de años. Para realizar eso, significa que además van a tener el control de policía, de meterse en tu campo, de meterse en tus bodegas, de poder, escarbar, digamos, en tus bienes para poder detectar esto. O sea, supone un elemento hondamente represivo, financiado por el Estado, porque el Estado el que dirige este Consejo de Semillas, pero a beneficio de una empresa privada. Y no solo también con atentar contra la soberanía alimentaria, sino también contra el medio ambiente, porque claro, estos venenos que administra Monsanto traen muchísimas consecuencias que ahora, digamos, con... Pero a no preocuparse, Vicky, porque si, exactamente, si vos te contaminás, te cortás con algo, después te compras cosas de Bayer. Después te tomas una aspirina y ya está. Claro. Así es muy... que yo me voy a... estaría interesante sumarse a esa sociedad con una fábrica de ataúdes. Bueno, humor en Radio Pueblo, en la mañana del Enredando las Mañanas. Bueno, Pancho. Sálvanos de esto. Sálvanos. Glifosato, eso, matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica.